Vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: Id. Y ellos salieron y se fueron al hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Muy bien. Como se darán cuenta, es que como que me escucho muy fuerte, ¿no? O sea, yo. ¿Sí? Estamos viendo aquí en un solo capítulo varios pasajes que tienen pues muchísimas cosas que enseñarnos. No terminaríamos en una hora, eso se los aseguro. Entonces vamos a hacer lo que hemos hecho por varias ocasiones. Vamos a tomar algunos pasajes. Estaría interesante pues analizar todo, pero pues el tiempo no nos lo permite. Vamos a ver el primer pasaje del leproso. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró delante de él. Hermanos, la Biblia no dice nada por decir, o sea, como que ay, le voy a rellenar aquí para completar la hoja. ¿Sí? Cuando dice descendió Jesús del monte y le seguía mucha gente, tiene todo que ver con lo que a continuación se nos presenta. O sea, cuando él estaba en el monte dando el famoso sermón, había muchísima gente que lo estaba acompañando. Toda esa gente bajó con él. ¿Sí? Y dice que cuando bajó toda esa gente, vino un leproso a él. ¿Sí? No sé si han visto las campañas políticas que empiezan a hacer como recorridos por las calles y va el candidato y viene con un chorro de gente, ¿no? Y hasta traen las banderas ahí de los partidos. Eso me acuerdo porque ayer vi algo así allá en Rincón. Entonces viene mucha gente porque van siguiendo como al líder, ¿no? Es un ejemplo que se me ocurrió. De esta manera iba bajando Cristo, iba hacia adelante y se encuentra con un leproso. O sea, pero aquí dice que el leproso acudió a él. Ahora, eso es muy interesante porque debemos de entender el contexto de la gente que tenía lepra. ¿Sí? ¿Qué es la lepra? Pues la lepra es una enfermedad, ¿sí?, del cuerpo, donde se van formando llagas dolorosas, donde sale pus, donde huele mal, donde es muy contagiosa, donde no se puede tener contacto con la gente, porque te contaminas de esa lepra. Aparte que tenemos todo un contexto, vamos a ver alguna parte, de lo que se tenía que hacer con un leproso. Un leproso no podía convivir con las personas. Un leproso era sacado del campamento, se ponía aparte precisamente para que no contaminara a los demás. y tuviera como su tipo cuarentena, donde pudiera haber algún tratamiento y se pudiera sanar. Ahora, la lepra era una enfermedad horrible, era una enfermedad donde no era tanto que se murieran, yo así lo entiendo, como por la enfermedad, sino porque eran personas que estaban completamente abandonadas. De hecho, en las ciudades los leprosos estaban afuera de la ciudad. Y eran personas que convivían únicamente con los perros. Y que el perro ya era un animal que se consideraba como lo más bajo que hay, ¿no? Entonces, hay una persona que describe que hasta los niños se divertían lanzando piedras tanto a los perros como a los leprosos, ¿sí? Para ahuyentarlos. Como eran personas que tú no los podías tocar o tener cierto contacto con ellos, y veías que venía un leproso, pues lo primero que hacía en ese entonces era agarrar piedras para ahuyentarlo, como si fuera un animal, ¿no? Que no querías que se te acercara. Ahora, eran personas que cuando caían en esta enfermedad, perdían completamente todo. Toda dignidad, todo contacto físico, todo tipo de apoyo, ¿sí? Hasta de su propia familia. O sea, si era una persona que tenía esposa, que tenía hijos, era una persona que ya no volvía a ver a su familia, ya no podía volver a ver a sus hijos. O sea, era una persona que estaba contaminada, y a eso se le agrega todavía el peso de que se consideraba en la cultura judía como una persona que estaba maldecida por Dios, estaba maldita por Dios, que había hecho algún pecado grave, por eso Dios lo había enjuiciado con una enfermedad terrible como la lepra. Era como el castigo más grande para una persona que se consideraba un vil, y a eso se le agregaba el desprecio de la gente extra de lo que causaba la enfermedad. Entonces, más o menos ya nos imaginamos que era un leproso, ¿no? Tenemos como una idea un poquito más grande. Pero ahora vamos a verlo con la Biblia. Vamos a Números capítulo 5. ¿Cómo era este procedimiento? Jehová habló a Moisés diciendo, número 5, versículo 1, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y todo lo contaminado con muerto. ¿Sí? Esas personas tenían que quedar fuera. ¿Sí? Ahora, Levítico 13, 45. Ya estamos en Levítico 13:45. Dice, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo, ¿sí? Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. ¿Sí? Después dice, cuando un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, o en un urdimbre, o en trama de lino, o de lana, o en cuero, o en cualquier obra de cuero, y la plaga fuere verdosa o rojiza, en vestido o un cuero, en un urdimbre o en trama, en cualquier obra de cuero, plaga es la lepra, y se ha de mostrar al sacerdote. ¿sí? Y el sacerdote mirará la plaga y encerrará la cosa plagada por 7 días. Y al séptimo día mirará la plaga, y si hubiere extendido la plaga del vestido, en la urdimbre o en la trama, en el cuero o en cualquier obra que se hace de cuero, lepra maligna es la plaga, inmunda será. Será quemado el vestido de urdimbre y trama de lana o de lino o cualquier obra de cuero en que hubiere tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemada. Y si el sacerdote mirare y no pareciere que la plaga se haya extendido en el vestido de urdimbre o de trama o en cualquier obra de cuero, entonces el sacerdote mandará que laven donde está la plaga y encerrará otra vez por 7 días, y el sacerdote mirará después que la plaga no ha cambiado de aspecto, aunque se haya extendido la plaga, inmunda es, quemarás el fuego. Bueno, hace una serie de comentarios de cómo era el proceso hasta que la persona pues se viera que llevaba mejoría. Si la persona presentaba mejoría al punto en que quedaba completamente sanado, podría regresar al campamento, y si no, tenía que estarse otros días, ¿no? Entonces era una persona que al ir por la calle, al ir por estos lugares, tenía que estar gritando, inmundo, inmundo, ¿sí? Es una palabra algo dura, ¿no? Algunos también comentan que traen una campanita, y esa campanita era como un aviso de que ahí voy, sí, soy un leproso, quítense. Entonces, como vemos, eran personas completamente solitarias. Algunos comentan que los leprosos en ciertas ocasiones llegaban a morirse de hambre más que por la lepra, porque eran personas de las que nadie tenía ninguna compasión, de las que nadie siquiera se acercaba para ayudarlos, para darles algo de pan o algo de comer. O sea, eran personas completamente aisladas de la sociedad. ¿Y qué representa la lepra, hermanos? La lepra nos la presenta la Biblia así de cruda, así de fea, porque representa nuestro pecado, ¿sí? Representa la apariencia que nosotros tenemos delante de Dios, y nos volteamos a ver, ¿no? Así como, pues hoy sí me bañé, ¿no? O sea, hoy estoy bien. Dios ve la parte espiritual. A Dios no le interesa ni la ropa, ni qué champú usaste, ni nada de esto, ¿no? O sea, Dios ve realmente cómo eres. Y entonces nos describe Dios que un pecador ante sus ojos se ve así, como podrido, como lleno de llagas, como lleno de enfermedad, como lleno de algo que ante sus ojos es completamente horrible, ¿no? Entonces vemos cómo este leproso viene con humildad. ¿Qué es venir con humildad? Que viene completamente humillado, ¿no? O sea, diciendo, pues no hay nada que me pueda curar esto, ¿no? Y venía completamente confiado en que su única alternativa, su única opción, era Jesucristo. Entonces, eran tan repudiados, tenían ese peso encima, que cuando él sabía que Cristo iba a bajar de ese monte, dijo, voy a ir a Él, quiero ir a Él. ¿Le importó la multitud que venía? No le importó, ¿sí? Su objetivo estaba completamente enfocado en, tengo que encontrarme con Cristo. Entonces, por eso les hago el comentario. Esto de que nos diga que venía la multitud era algo que no debió de hacer el leproso, pero vemos a una persona que venía completamente humillado a entrevistarse con Cristo, a rogarle, ¿no? Sin nada que ofrecer. en una condición completamente pobre, miserable. Y lo que llama más la atención del texto es cómo se lo pide. No le dice: Señor, límpiame. Señor, si tú quieres. Completamente dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Esa es la condición que debe de tener un creyente. Señor, pues tú sabes que necesito tal o cual cosa, o que estoy en tal o cual necesidad. Pero yo sé que yo me tengo que someter a tu voluntad, ¿no? En estos pasajes nos vamos a encontrar esto. Cómo el creyente se somete a la autoridad de Dios y se debe de someter a la autoridad de sus gobernantes. A la autoridad de sus amos en su trabajo. No está diciendo aquí si son buenos o son malos. Está diciendo que un creyente lo hace. Y principalmente se somete a la autoridad de Dios. ¿Sí? Entonces le dice: yo sé que tú tienes el control. Yo sé que tú eres el único que lo puede cambiar. Si es tu voluntad. Señor, si quieres, límpiame. Y en ese mismo sentido, no le contesta a Cristo: no me digas eso, o sea, yo no soy así, o yo no soy quien tú crees. Cristo le contesta en ese mismo sentido: quiero, sé limpio, afirmando la pregunta, ¿no? Avalando la manera en que le estaba preguntando. Entonces aquí nos damos cuenta que Cristo tiene un gran interés por los que viven en la miseria y en la aflicción, ¿sí? Por esas personas. Él no está interesado en las personas que no están en la miseria y en la aflicción, ¿sí? Hermanos, ¿quiénes no están en la miseria y en la aflicción? Nadie. Todos completamente en este mundo estamos en la miseria y en la aflicción. La diferencia es que unos sí se dan cuenta y otros no. Cuando Cristo le dice: pues yo vine a para los que tienen la necesidad de un médico, ¿no? Los que están sanos, o sea, era en un sentido, vamos a decirlo, sarcástico. Porque los fariseos también tenían la necesidad de un médico. También estaban enfermos de su soberbia, de su orgullo, de su hipocresía, de su pecado. También eran leprosos espirituales. Pero hay personas que no, que dicen: no, yo estoy bien. Oye, ¿tú alguna vez has cometido un pecado? O sea, yo una vez, pues sí, o sea, dije una mentirilla de esas piadosas, pero pues eso no es para tanto. O sea, eso, no, o sea, no creo que sea como para que me tenga que ir al infierno. No se da cuenta. Él evalúa las cosas o tiene una moral en base al estándar que él mismo se ha establecido, no al estándar de Dios. Él no se siente culpable. Entonces, como creyentes, nosotros también tenemos que tener esa misma condición que tenía Cristo. El preocuparnos, estamos obligados por personas que están en aflicción y en miseria. Y todavía el Señor dice que si nosotros nos ponemos en esa disposición con los demás, si nosotros como creyentes nos preocupamos por este tipo de personas, nos recompensará. O sea, vendrán recompensas extras, ¿sí? En el reino de los cielos. Dice: porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve en la cárcel y me visitaste. O sea, son ejemplos de esta condición que nosotros debemos de tener. Y el creyente ni siquiera se da cuenta, ¿no? Lo veíamos. ¿Y cuando yo hice todas esas cosas? Cuando lo hiciste con el más pequeño, cuando lo hiciste con aquella persona que no tenía nada que ofrecerte, que era simplemente alguien desconocido, dice: lo hiciste por mí. Dice el versículo 3, y al instante su lepra desapareció. ¿Tendrá algo que ver esta palabra que diga, y al instante? Acabamos de ver que era un proceso, ¿no? Que en Levítico se llevaba días, semanas, y no quedaba, y no quedaba, y la situación iba empeorando. Y otra semana, y se propagó más la enfermedad, ¿sí? O sea, caían en esa situación. Cuando llega Cristo, rompe todos los protocolos y dice, al instante. Esto no se llevó más que un segundo, ¿no? Su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos, que eran dos palomas, una se dejaba libre y la otra se ofrecía en sacrificio, ¿no? Esa era la ofrenda, si no me equivoco. ¿Sí? Y Cristo no quería romper con las leyes que se habían instaurado en el Antiguo Testamento. O sea, dijo, yo no he venido para abrogarlas, yo he venido para quitarlas, yo he venido para que se cumplan. Él instituyó esas leyes, las leyes reales, porque también hubo leyes inventadas. Hubo leyes que se sacaron de la mano para poder como ir más allá, ¿no? Según se exigían más que Dios, más de lo que Dios les había exigido. Entonces dice, ve, muéstrate al sacerdote para testimonio de quién. Cristo no necesitaba ser convencido. El leproso tampoco necesitaba ser convencido. Quien necesitaba ser convencido era la sociedad. ¿Sí? Cuando nosotros hemos sido sanados por Cristo, hemos sido salvados por Cristo, no somos personas que nos debemos de quedar aquí, ¿no? Tenemos que ser personas que debemos de dar ese testimonio delante de la sociedad, delante de las autoridades. O sea, ¿cómo es que te sucedió eso? ¿Cómo es que ahora eres una persona completamente distinta? ¿No? Eres hasta irreconocible. Es para testimonio de los demás. ¿Sí? Dios conoce nuestro corazón. Vamos a Lucas 19:1, es parte del pasaje. Y vamos a ver lo mismo, pero hablando espiritualmente, ¿no? Vamos a ver a un leproso espiritual. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, y al ver esto murmuraba, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, ¿sí? Con un leproso espiritual. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, ¿no? Esa es como la evidencia, el versículo 8, de que esta persona ha sido salvada realmente por Dios. O sea, es una persona que reacciona por lo que Dios ha hecho por él en su vida. Hace cambios drásticos en su vida. Versículo 9 dice, hoy ha venido la sal-

Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Esto es algo que sucedió, que tiene que ver con la lepra, y la lepra tiene que ver con lo que estamos estudiando, pero es algo que me interesó mucho leérselos y platicárselos el día de hoy, porque esto tiene que ver con la iglesia, esto tiene que ver con las inconformidades que pudiera llegar a haber en la iglesia, y eso es algo que no es cualquier cosa, es algo que es delicado y que tenemos que tener mucho cuidado de ese tipo de pecados, de ese tipo de murmuraciones contra los hermanos, hermanas, o contra el pastor, o contra quien esté al frente, porque nos convierte en personas como María, ¿sí? En las que aquí nos muestra a Dios que no le es nada grato ese tipo de murmuraciones. Y también nos muestra que hay una disciplina y que nosotros debemos de someternos a las autoridades que les mencionaba anteriormente, pero si nosotros tuviéramos alguna queja o algo que nosotros estamos viendo que está mal, yo no les estoy diciendo no se haga. Hay que orar por esa persona, hay que leer, hay que ver el versículo, hay que demostrarlo bíblicamente, y en completamente actitud de amor podemos acudir al hermano y hacérselo saber, pero nunca, nunca hacer murmuraciones o hacer ese tipo de cosas. Después, cuando lo entendieron, dijeron: locamente hemos hablado, ¿sí? Yo no sé si alguno de ustedes ha pasado por alguna depresión espiritual, por alguna tristeza, según Dios, ¿sí? No alguna tristeza porque perdió la América o porque siempre no ganó López Obrador. No, no es cierto. Es una tristeza muy, muy fea. O sea, cuando sientes que Dios está molesto contigo, es algo que yo no le deseo a ninguna persona. Cuando se llega a disciplinar en una congregación a una persona sabiendo que hizo algo mal, no es que Dios la haya desechado y diga ya no la quiero. O sea, es una situación en que se pone a la persona, pero es algo muy feo. Es algo horrible. Y yo quisiera que en el camino que nosotros vamos a emprender ya como una iglesia, nos cuidemos de este tipo de cosas. Porque las iglesias así empiezan a ser atacadas, así empiezan a desvirtuarse. Y por ello perdemos todos. Por esa falta de unidad, por esa murmuración, por ese pecado que empieza a crecer en alguna persona, y el maligno siempre empieza a ver a la persona más débil, siempre se empieza a aprovechar de las situaciones para que ocurra este tipo de cosas. Y Dios tiene que hacer algo. Al día de hoy, Dios actúa en las iglesias verdaderas de una manera radical, y lo hemos visto en personas en las que Dios de un día para otro las ha quitado. Entonces, es algo que tenemos que ver. Aquí la relación también es, Dios no le envió cualquier castigo a esta mujer, y que era una mujer amada por Dios. O sea, la historia de María no se remonta a la que Dios la castigó con lepra. Era la hermana de Moisés. Veíamos que tuvo que ver también cuando fue niño y se lo llevaba lo ponían, ¿no?, en el río. Entonces, era alguien que tenía que ver con la historia judía, pero así seas una persona influyente, importante, un gran ministro, si caes en este tipo de cosas, Dios no se va a tentar el corazón de decir, bueno, se equivocó, pero a él no le hago nada. ¿Sí? Dice que no escatimó ni aún a su propio hijo. ¿Sí? No crean que con nosotros va a ser la excepción. Dios es como es. Y por eso le debemos de temer. Entonces, vemos cómo la lepra dice aquí en el versículo 12, dice, no quede ahora ella como el que nace muerto. Había una relación muy estrecha entre la lepra y la muerte. Por lo regular esas personas se morían. Así como hay una relación muy estrecha entre pecado y muerte. ¿Sí? Dice la serpiente, no morirás. Y dice Dios, ciertamente morirás. ¿Sí? Y hasta el día de hoy todas las personas que nacen mueren. ¿Sí? De hecho, se dice que desde que nacemos empezamos a morir lentamente, ¿no? De ahí el texto original dice, muriendo moriréis, lentamente. Entonces la lepra era un símbolo horrible y asqueroso ¿de qué? De nuestro pecado, ¿verdad? María cometió ese pecado de la murmuración. Y les decía que hoy en día las personas no se sienten mal por su pecado. O sea, dicen, pues es que como que exageras, ¿sí? Esto provoca que el corazón cada vez se endurezca más. Si tú te empiezas a dar permisos de, bueno, cualquiera le pasa, todo lo hace, y no te sientes mal por eso, tu corazón se va a ir endureciendo y endureciendo y endureciendo. Vamos a Hebreos 3:12. Dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sí? O sea, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Una persona que no se preocupa, que no ora, que se permite cosas, se endurece, se enfría. Algo así me ocurrió a mí, por eso les decía de la tristeza. O sea, sinceramente yo les digo esto, para mí este tiempo de las entrevistas a ahorita ha sido muy difícil. O sea, me han pasado cosas que yo no veía y que eran importantes que tengo que ver, pero sí me ha dado, como dice la chaviza, para abajo, ¿sí? Pero yo creo que a bien de que es el tiempo de meditar, de hacer cambios que son importantes, ¿no? De no permitirnos cosas, de orar, de estar más firmes en lo que decimos creer. Entonces vamos a ver cómo el pecado sí es como una lepra y que debemos darnos cuenta de que estamos llenos de esa plaga, llenos de esa contaminación. Isaías capítulo 1. Versículo 2. Dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Y dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Sí? Otra parte en la iglesia, en el Nuevo Testamento, también hablaba así, de una iglesia que pensaba que estaba muy bien, y que eran ricos, y que se habían enaltecido. Y le dice: y no te has dado cuenta que eres un miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. ¿Sí? Entonces, si nosotros no vemos eso y decimos: no pasa nada, a mí mi Diosito sí me quiere, es una persona que no entiende. Supuestamente ellos entendían y decían: pues es que nosotros somos el pueblo de Israel, a nosotros Dios nos amó, nosotros tenemos muchas cosas, tenemos la ley, tenemos el cuidado de Dios, somos el pueblo elegido, tenemos un pacto con Él. Y dice Cristo: porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. ¿Sí? El pueblo de Israel perdió todo. Aún de eso que se jactaban que tenían con Dios y esa relación, se fue de ellos. Cuando ellos de su propia voluntad decidieron rechazar a Cristo. ¿Sí? Cuando su corazón estaba alejado de Él. Cuando decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces nosotros hoy en día podríamos estar así, jactándonos de que soy un cristiano, de que yo me sé los 10 mandamientos de memoria y he leído la Biblia no sé cuántas veces y hago esto. Pero si soy una persona que se hace concesiones, que se permite ciertas cosas, que no sigue esforzándose, dice Cristo, aún lo que tienes te será quitado. ¿Sí? No nos engañemos a nosotros mismos. Vamos a ver rápidamente el siguiente texto. Es que les digo que es mucho. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Aquellos que se jactaban. Aquellos que el día de hoy dicen: seguimos siendo el pueblo elegido de Dios, pero alejados de Él. ¿Sí? Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho, y tu criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Sí? ¿Qué era un criado, hermanos? Pues un criado era un esclavo, ¿sí? En aquel tiempo, ¿qué era un esclavo? No era como hoy en día alguien que me ayuda, ¿no? Que hoy en día es un empleado, pero ese empleado tiene la voluntad de renunciar, tiene la voluntad de reclamar sus derechos, tiene muchas cosas. En aquel tiempo un esclavo no tenía ningún derecho. De hecho, en ese contexto, en el Imperio Romano, a un esclavo se le denominaba rex, ¿sí? Y rex en latín significa cosa, ¿sí? Entonces llegaban personas que habían robado, que eran criminales, que tenían ciertas situaciones pendientes con la autoridad, y decían: ok, estas personas ya no se llaman fulano de tal, sino que ahora son rex, ahora son cosas. Entonces, como cosas, tú decías: ok, dame tres o te las cambio por un caballo, ¿sí? O te las cambio por, no sé, por un pedazo de tierra que tengo ahí. O sea, se convertían en cosas intercambiables. Oye, te cambio 20 sillas por un rex, por otra cosa. Porque pues a mí las 20 sillas me dan la utilidad, necesito sentar gente, y a ti esta cosa, pues te va a hacer algún servicio, y creo que hasta sabe algo de albañilería, utilízalo bien, que te aproveche, ¿no? Quitaban la dignidad de las personas completamente, ya no eran tratados como seres humanos, eran cosas, eran rex. Y es de la manera en que el Imperio Romano creció tanto, ¿sí? Hizo un dominio muy grande en base a esa autoridad, a ese dominio, a ese poder que establecía por medio de las personas. Entonces esas personas eran compradas. Una vez con esto, podemos ver que los dueños pues no se encariñaban mucho con estas personas, porque ya no eran personas, eran cosas. No podrían tratarlos a nivel de algún familiar, porque jurídicamente ya no eran personas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que estamos viendo a un personaje completamente distinto del que menos nos imaginaríamos. O sea, no simplemente era un romano, era un soldado. Y no simplemente era un soldado de alto rango, ¿sí? Entendemos luego a estas personas que son a veces soberbias, ¿no? Más de lo normal, ¿sí? Yo me acuerdo que un hermano del hermano Pablo y su esposa trabajaban en el aeropuerto, y nos platicaba que una vez a una persona se le ocurrió hablarle a un piloto por su nombre, o de oiga, y que le contestó así de: oiga, capitán, a mí no se me dice oiga, ¿sí? Entonces, bueno, como esas personas, en la milicia también hay quien se da esos títulos, ¿no? O sea, hay muchísima soberbia. Pero aquí vemos a una persona que no solo tenía como ese tipo de rango, sino que entendía su condición delante de la de Dios, y demostraba eso teniendo una completa actitud en base a su siervo, ¿no? Teniendo compasión por él, preocupándose por él, tratándolo como una persona. Tanto que llegó al punto de ir humildemente y decir: no, o sea, no puedo acudir a nadie, pero pues lo quería salvar, ¿no? Tú eres la única persona que lo puede hacer. Y él, como un gran militar, sometiéndose a la autoridad de Cristo, diciendo: no vayas a mi casa, no soy digno de recibirte. Soy alguien completamente bajo, ¿sí? Ante ti. Entonces, posiblemente era un buen criado, posiblemente lo consideraba parte de la familia. Entonces tenía un concepto correcto de Cristo y iba en un sentido tal vez de arrepentimiento, diciendo: Señor, mi criado está enfermo. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y aquí lo que les vengo hablando de la autoridad, porque también yo soy hombre bajo autoridad. No dijo que soy un hombre que tengo autoridad, dice: soy un hombre bajo autoridad. ¿Sí? Que tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este va y a otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo le seguían. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y si nos vamos a Lucas 15, vemos ese concepto correcto, ¿no? Con el hijo pródigo. Ese concepto que debemos de tener todos. Lucas 15, 18. Decía el hijo pródigo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como tus jornaleros. O sea, era una persona que se reconocía como alguien indigno, indigno de su padre, indigno de su señor, ¿sí? Allí atrásito en Lucas 7:1, después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, es parte del mismo pasaje que estamos leyendo en Mateo, el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. En algunos partes como esta se comenta que no se entrevistó directamente el centurión con Cristo, sino que mandó a alguien del pueblo judío por esa misma situación. Se sentía una persona indigna. Y ellos vinieron a Jesús rogándole con solicitud, diciéndole: es digno de que concedas esto porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. O sea, vemos una persona que dice: yo no soy digno, y otras personas diciendo: él es digno. ¿Sí? Esa es la condición que debemos de tener. Nosotros debemos de declararnos en esa condición. ¿Sí? Es una condición de humildad, de mansedumbre. Y dejemos a las otras personas, por nuestro testimonio, que decidan, que evalúen si realmente somos personas dignas o no somos dignas. Eso es la gloria que Dios te puede compartir en esa situación. Es como el ir y querer sentarnos hasta adelante, ¿no? No lo digo por usted, hermana Edith, yo sé que lo hace por poner atención. Sino que son personas que dice aman ser reconocidos, aman esos primeros asientos para que les aplaudan, para que digan que es una persona privilegiada, ¿no? Y el creyente no, el creyente dice que ocupa la última posición. Esto es en un sentido simbólico. O sea, ¿en qué lugar te ubicas tú? No, yo soy el mejor, yo soy el mejor para esto, yo soy el mejor para el otro. ¿Sí? Deja que las demás personas lo digan. No lo digas tú. Hoy está de moda demandar los derechos, ¿no? Se hacen protestas, se hacen movilizaciones, se reclaman. Hoy estaba viendo una imagen del movimiento feminista haciendo tonterías realmente horribles. ni se las voy a mencionar porque es horrible, como una manera de protestar. ¿Protestar contra qué? Yo creo que ni ellas lo saben. Pero hay que protestar, hay que reclamar. Entonces veíamos, por último, hermanos, que este centurión era muy extraño que tuviese ese tipo de fe, pero es una demostración de que los hijos de Dios están donde menos te lo puedas imaginar, dentro de círculos o ámbitos que no te deben de extrañar. Por eso no puedo decir, no, es que ahí son puras personas que muy acá, ¿no? Yo mejor con los otros. O sea, los hijos de Dios están dispersos en muchos lados. Vendrán muchos del oriente y del occidente y los hijos estarán fuera. Fuera. Los judíos que tanto se jactaban y que decían tener la primer posición, ¿sí? ¿Por qué les digo esto, hermanos? Vamos a Amós 3. Ellos se jactaban de esto. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? O sea, Dios mismo estaba con Israel. Ellos andaban juntos. Ellos caminaban juntos. Dice que Efraín lo llevaba de la mano. Dios no hizo eso con ninguna otra nación. Lo hizo exclusivamente con Israel. Y de eso se jactaban. De eso decían, nosotros tenemos mucho. Entonces, como creyentes, no nos podemos quedar con eso de pues es que yo soy cristiano y puedo tener la vida que quiera. Al final de cuentas, Dios me quiere y Dios está conmigo. Hermano, si tú no te preocupas, si tú no te esfuerzas, aún lo que tienes te será quitado. Y es lo que le pasó al pueblo de Israel. Eran personas endurecidas. De hecho, la parte de hoy de Rincón nos toca Mateo 13 y se va a hablar sobre la parábola del sembrador. El Mateo 13 es un capítulo, es una parábola clave, llave, para entender todas las demás, y habla sobre también esta condición. O sea, el Señor empezó a hablarles por parábolas a partir de la parábola del sembrador, porque decidió ocultar, decidió apartar el mensaje ya de otras personas que ya habían sellado su destino. Porque tiempo atrás le dijeron, o sea, atentaron contra el poder del Espíritu Santo y pecaron contra el Espíritu Santo, atribuyéndole las obras que estaba haciendo Cristo a Satanás. O sea, teniendo la completa evidencia, ellos decidieron ir en contra de eso y le dijeron, tú haces estos milagros por Belcebú. Y les dice, todo se te puede perdonar, hasta una ofensa contra el Hijo de Dios, pero el que ofenda, el que peque contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Y ellos hicieron eso precisamente. O sea, ellos cerraron la puerta a la última alternativa, a la última opción que tenían de salvarse. Entonces Cristo los hizo a un lado y le dicen, o sea, ¿por qué ahora nos empiezas a hablar por parábolas? Y les dice, porque a ellos no les es dado entender el misterio del reino, pero a vosotros sí, dichosos ustedes, ¿no? O sea, perdieron lo que tanto se jactaban, perdieron su salvación. Y con esto no estoy diciendo que para siempre los judíos no se van a salvar. Estoy hablando de todo este, de toda esta línea histórica de judíos que han decidido rechazar. O sea, sabemos que va a venir un tiempo donde va a haber como un avivamiento dentro del pueblo elegido de Dios, pero hagan de cuenta que Cristo decidió cerrar la llave para ellos mismos. Dijo, pero dichosos los que sí entienden, dichosos los que sí escuchan, los que sí tienen ojos. Si dentro de nosotros, si dentro de los que estamos aquí, hay personas que estamos hablando y sí entienden, y sí escuchan, y sí pueden darse cuenta, pues dice Cristo, dichosos ustedes, porque hay personas que no. Y yo conozco muchas a las que les hablas y tienen un corazón tan endurecido que no escuchan. Dice, porque viendo veréis, mas no percibiréis. ¿Sí? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido, se ha enfriado, creyendo tener y no tienen nada. Entonces dice, hermanos, que si nosotros hoy escucháramos su voz, pues no endurezcamos nuestros corazones. Al contrario, rindámonos ante Cristo con esa actitud humilde, con esa disposición. Señor, si tú quieres transformar mi vida, hazlo. Estoy en tus manos, es tu decisión. Yo no puedo hacer absolutamente nada por mi salvación. El leproso no podía curarse, necesitaba de la gracia de Dios. Ojalá que reflexionemos y nos demos cuenta de esa realidad y que día a día el Señor nos vaya limpiando, nos vaya santificando. Y a la persona que se examine y considere que aún Cristo no la ha salvado, pues hoy es un día fenomenal. ¿Sí? Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por el tiempo. Te pedimos por nuestro hermano y por nuestros hermanos y hermanas que van a dar la clase dominical, que los ayudes, que aprendan, que seamos edificados. Te pedimos por nuestros regresos a nuestras casas, a nuestras labores, a nuestras jornadas. Sabemos que tú conoces todas nuestras necesidades y principalmente espirituales, le pedimos que nos ayudes a seguir creciendo. En el nombre de Cristo Jesús, amén.